En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hasta las 2, aquí estaremos en Elche en Punta en esta edición de viernes 13 de junio. Hoy la selección española tiene en vilo a medio planeta y al otro medio también. La final de 2010 hoy se reedita en el primer partido de grupos, España-Holanda. A las 9 de la noche estaremos muy atentos. Hoy todos con España y, por supuesto, con la roja. Aquí arrancamos desde Radio Marca Elche, te saludamos, esta es la radio del Mundial, ahora la radio en la que te informamos de toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. En esta edición de viernes también tendremos una quiniela muy especial, una quiniela mundial con todos los entrenadores y jugadores pues que van a ser protagonistas en este Mundial con los personajes que nos va a traer Carlos Gil. Y vamos con la actualidad del Elche, un Elche al que le salen las cuentas, no espera denuncias de sus jugadores el 31 de julio. A la plantilla se les debe este mes de junio, que cobrarán a finales de este mes, y la nómina de enero, que quedó pendiente y que se les abonará el 15 de julio. La prima por la permanencia, que asciende a 2 millones de euros, el club la liquidará el 31 de diciembre. Todo esto ya está pactado con los futbolistas. El presupuesto para la temporada 14-15, es decir, para la próxima, estará en torno a los 30 millones de euros, es decir, 8 más que el de la pasada campaña. Para la primera plantilla habrá un aumento con el beneplácito de la Liga de Fútbol Profesional, en torno a los 3 millones y medio de euros más, con lo que en plantilla estaremos hablando de unos 16 millones. La entidad ultima los trámites para conseguir un préstamo de 5 millones de euros para tener liquidez de tesorería y poder hacer frente a los pagos más urgentes como nóminas y deudas. Los cerca de 5 millones por derechos televisivos que aún le faltan por cobrar de Media Pro no llegarán, al menos hasta dentro de un mes. Por ello, hay que llegar a ese préstamo para poder hacer frente a todas las cantidades con las que el club se ha comprometido con los futbolistas. Bueno, pues enseguida os resumo todos estos datos y todos estos números que hoy pues tenemos la oportunidad de contrastar con el máximo responsable de números de la entidad, con el director general de la entidad, Antonio Rocamora. Una pausita os llevo de escaparates y enseguida volvemos. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Un recibimiento que impresionaba a los rivales. Una injusticia que tuvo eco en todo el mundo. Un gol mágico en el último minuto. Vuelve a vibrar, a sufrir, a llorar de emoción, a desafiar a los mejores y a sentir que otra temporada más somos de Primera División. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras de interior de máquina alta o baja. Interesadas, llamar al teléfono 965-03-1216. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta o baja. Teléfono 965-03-1216. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. Inscribe ya tu equipo a las 24 horas de fútbol sala organizadas por Peña La Hoya. 27 y 28 de junio, máximo 16 equipos. El sorteo será el miércoles 25 en el restaurante El Encontro en La Hoya. Vigésimo aniversario de las 24 horas fútbol sala Peña La Hoya. Patrocina Jaiber. Inscripciones en el teléfono 615-544-965. 615-544-965. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. Durante el mes de junio seguimos de fiesta en Xtep. Todo al 40% de descuento. Y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. And the trumpets, they go. En Radio Marca, Elche en punta. And the trumpets, they go. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. A punto de llegar a la una y media, desde Radio Marca os saludo. Por cierto que hoy un servidor se toma unas cumplidas vacaciones, para como todos los años, pues desde hace ya varias décadas en esta casa, coincidiendo con las vacaciones de los jugadores y volver la semana que ellos vuelven. Tres semanitas me cojo. A partir del lunes aquí estará el Luis Cerán para contaros toda la actualidad, además de una semana próxima que va a estar calentita y caldeada, con la presencia del nuevo director deportivo Víctor Horta, con, en teoría, presentación ya de algún fichaje. Y en cuanto a números, destacar que al Elche le salen los números. Ha hablado con todos los futbolistas antes de irse vacaciones. El club entiende que no va a haber denuncias, como en los últimos años. Si algo tiene, desde luego, este Consejo de Administración, es que económicamente a veces le cuesta, pero cumple y no tenemos que pasar apuros en los 31 de julio, cuando hace muchos años yo recuerdo que eran, bueno, pues auténticos caminos de espinas, ¿no? Y una incertidumbre tremenda el ver si podíamos descender por impagos. Esto desde hace ya muchos años afortunadamente no está ocurriendo y esos números le salen al club. ¿Por qué? Pues porque se les debe junio, bueno, en realidad no es que se les deba, es que no ha terminado junio, y se les debe, junio lo cobrarán a final de mes, y se les debe el mes de enero, que si recordáis hubo ahí pues varias conversaciones con la plantilla para que se les juntó un par de nóminas y las fichas, y la prima de ascenso. Al final cobraron la prima de ascenso, quedó pendiente la nómina de enero que se les va a pagar el 15 de julio, eso ya está pactado con los futbolistas. La prima de la permanencia también está pactada, asciende a 2 millones de euros, es decir, la mitad que el año pasado que tuvo que pagar el club por el ascenso, y esa prima también está pactada pagar el 31 de diciembre. El club necesita ahora mismo liquidez, la tesorería está, pues como siempre, floja, aunque se está recaudando dinero de la campaña abonos, se rozan ya los 4.000 abonos vendidos, pero los cerca de 5 millones, casi 6, que el club todavía tiene que cobrar de Mediapro por los derechos televisivos, por los 18 millones de euros que le corresponden de la temporada pasada, hasta el 30 de junio, en teoría, no lo iban a cobrar, pues lo van a cobrar un poquito más tarde. Piensan que hasta mitad de julio no van a cobrarlo y por ello necesitan liquidez. Por eso están ya desde hace varios meses negociando un préstamo con JP Morgan para, a través de un fondo de inversión, poder tener, y ahora mismo, sobre todo, poder pagar a los futbolistas en torno a los 5 millones de euros, ese préstamo que en unos días nos decía Antonio Rocamora que podría estar listo para pagar, sobre todo, pues el tema de nóminas, de deuda, porque ahora mismo es un poco la cantidad que se ha pedido en torno a la que se tiene que cobrar de Mediapro, y como no llega a tiempo, pues por eso se ha pedido ese préstamo. Recordamos que a fecha del 30 del 6 de 2013, es decir, del ejercicio pasado de hace dos temporadas, pasa que esto es un poco farragoso lo de los números, pero los presupuestos se hacen siempre como los contratos de los futbolistas a 30 de junio. A 30 del 6 de 2013, la deuda del Elche rondaba, números reales, según el club, los 20 millones de euros, 19 millones y medio para ser exactos. Con, sobre todo, fundamentalmente, cuatro partidas. Dos que eran urgentes, 6 millones a Hacienda, se debían entonces, se ha ido liquidando. Y algo más de 4 millones, la prima de ascenso, que también se ha liquidado. Y en realidad quedan la deuda a consejeros, que esta no es, digamos, por decirlo de una manera suave, de corte urgente, 7 millones de euros se debe a consejeros, 4 de esos 7 a Juan Carlos Ramírez, nuevo directivo del Hércules Club de Fútbol, y 3 en préstamos, que se van pagando en plazos, en años. Por tanto, la deuda urgente más o menos se ha ido abordando y sobre todo la prima de ascenso se ha pagado. En la actualidad todavía no se ha cerrado el ejercicio y no se sabe si se va a bajar esa deuda. Se entiende que sí porque va a haber superávit, pero no el superávit que se anunció en la Junta General de Accionistas cuando se pensaba en torno a los 8 millones de euros. No van a ser ni 8 ni 6, va a ser menos. Sobre todo porque hubo una partida que se salió del presupuesto y que en principio no se pensaba que iba a ser tanto, que era la famosa remodelación del Estadio Martínez Valero, que al final ha ascendido a los 5 millones de euros. Digamos que ese superávit se lo ha comido en buena parte esa remodelación. Para esta próxima temporada sí se espera un superávit mayor, porque, por ejemplo, esa partida ya no va a estar, esa remodelación. Aunque sí va a haber más dinero en plantilla, en torno a 3-4 millones de euros más en confeccionar una plantilla más competitiva. Para este próximo ejercicio, temporada 2014-2015, con el Elche en primera división, el presupuesto pasaría de los 22 millones y medio, que fue el pasado, a los 30 millones que se va a colocar en esta temporada. En plantilla, el año pasado eran 12 millones y medio, la primera plantilla y la del filial. Ya el presidente anunciaba aquí hace más de un mes que se iba a hablar con la Liga. Y como ya el Elche tiene un histórico, un historial, ya ha estado en primera división, ya sabe lo que cobra los ingresos de una campaña de abonos, que estuvo en torno a los casi 6 millones de euros, en fin, ya tiene un histórico, la Liga en teoría va a dar luz verde a que el club pueda aumentar sus gastos en plantilla, que pasaría de 12 millones y medio a unos 16, es decir, en torno a 3 millones y medio de euros más en plantilla, en la primera plantilla. Y bueno, pues más o menos esos son un poco los números que hemos podido contrastar y cotejar, como digo, a través del director general del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues vamos a ver si esos números terminan por ir cuadrando, porque a nivel deportivo toda la atención está puesta en la llegada de Víctor Horta, el director deportivo que, si no ha cambiado vuelo, llegaría mañana por la tarde a nuestra ciudad, y la intención del presidente es presentarlo el lunes por la mañana. De todas formas, todavía no hay confirmación del club. Si esto fuera así, pues a partir ya del lunes, imagino empezaríamos a ver mucho más movimiento que en estas últimas semanas. Sobre todo el trasiego de representantes, el trasiego también pues de algún que otro futbolista fichado para ir presentándolo y de alguna manera ir empujando un poquito a la campaña de abonos, que lleva una buena velocidad de crucero, pero que evidentemente si muchos aficionados, algunos escépticos u otros que piensan sacárselo dentro de 3 semanas o 2 semanas, pues escuchan un nombre que les gusta o ven que el club se está moviendo bien, pues pueden acelerarse sin duda los progresos de esa campaña de abonos que tiene como objetivo llegar a los 25.000 abonados. Bueno, pues vamos a ver si se puede conseguir, pero como digo, a partir de la semana que viene ya debe ser una semana de más movimiento y de más nombres en cuanto a los que van a venir, porque hasta el momento sabemos los que no van a seguir. La semana pasada ya se anunció que no iban a continuar Generero, ya lo sabemos desde enero, que está en el Mallorca, que no iban a continuar Mantecón, ni Javi Flores, ni Rivera, y que se ampliaba el contrato de Cristian Herrera y la renovación de Sergio Pellegrín. Pero a partir de la próxima semana, insisto, muchos de los nombres, o pocos de los nombres que hemos dicho, algunos, y muchos de los que no se han dicho, empezarán a sonar más e incluso alguno a confirmarse. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, que no nos deja, la verdad es que, muchas más frases ni titulares. Frases sí que os voy a dar algunas ahora, aprovechando que vamos a repasar esa quiniela mundial. He aprovechado también para extraer algunas frases que he seleccionado de jugadores y entrenadores de distintas épocas que no tienen desperdicio. Y ahora las comentaremos con alguno de los personajes que vienen a darnos esa quiniela mundial, porque el mundial sin duda es lo que está polarizando la atención de todo el planeta. De todo el planeta fútbol, deporte y espectáculo y negocio, porque esto lo es todo. Un espectáculo, un negocio, un deporte y sin duda algo que muchos amamos y que por eso estamos tan enganchados, sobre todo esta noche a partir de las 9 para ver qué hace nuestra España, nuestra roja, frente a la selección holandesa. Una pausita y vamos ya con esa quiniela. ¿Todavía no disfrutas de internet desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia? Para comunidades de vecinos, particulares, campo y ciudad, sin coste de instalación y equipos incluidos. Hipo Networks, desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia. Llámanos al 966-078-100 o visítanos en Centro Comercial Aljub. Hipo Networks, también en redhipo.es. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Inscribe ya tu equipo para la próxima temporada a la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, con grandes novedades, nuevo sistema de euros por puntos, publicidad del patrocinador de tu equipo en distintos soportes, nuevo servicio de cafetería. Inscríbete en la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, pago en 3 cuotas de 200 euros en julio, septiembre y diciembre. Más información en el teléfono 676-470047 y en la web elchesporting.com. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. ¿Viaje o escapada? Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes... Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Inscribe ya a tu hijo en la segunda escuela de verano multideporte. Para niños y niñas de 4 a 14 años. Del 23 de junio al 1 de agosto de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Repaso escolar, inglés, actividades deportivas, piscina, servicio de comedor, desde 79 euros. Estudios, deporte, diversión y muchas sorpresas en la segunda escuela de verano multideporte. En Peña Las Águilas, a 2 minutos del Aljub. Más información en el teléfono 651-542-388 y en la web elchesporting.com. Te invitamos el sábado 14 de junio por la mañana a nuestra jornada de puertas abiertas para experimentar un día de nuestra escuela de verano. No olvides el bañador. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. La información deportiva con credibilidad. Con Paco Gómez. 17 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hoy tenemos una quiniela muy especial. Tenemos una quiniela mundial porque el mundial ya está en marcha. Nos vamos a por ella. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Arrancó el Mundial, José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya está aquí el acontecimiento mundial por excelencia del fútbol, el gran circo de la pelota, y bueno, nunca mejor dicho circo, porque el espectáculo circense ayer del árbitro japonés... Bueno, vaya penalti que se inventó, qué ganas tienen de que Brasil gane el Mundial, ¿eh? Cuando llegué aquí decías que el fútbol también es un negocio, y nada más hay que mirar a Blatter, porque es que es algo grande, coño. Ya lo decía yo, la UEFA, Unión Especuladora del Fútbol Asociado. Ahí lo dejo. Y mira, y el Mundial, ¿qué quieres que se celebre en Qatar? Pues sueltas unos petrodólares y a celebrarse en Qatar en invierno. Paramos todas las ligas, la Champions, no pasa nada, hombre. Así nos va y así nos luce el pelo. Hay que ver qué Mundial nos espera. Bueno, vamos con el protagonista García. Ahí está, vamos con ellos. Bueno, del Nido, José María, expresidente del Sevilla, pero ¿qué hace usted por aquí? Yo estoy aquí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy aquí para hablarle a usted del fichaje de Rakitic. Rakitic, ayer jugó con la selección de Croata, perdió, pero ¿se va al Barça o no se va? Ese jugador se irá al Barcelona cuando yo lo diga. Pero como que cuando, pues está en la cárcel, ya no pinta aquí, nada. Que no pinto nada, pinto más ahora aquí que estoy aquí dentro que cuando estaba fuera. Fíjese lo que le digo. Ya tengo yo a Bartomeu citado en un B&B. ¿Sí? Para decirle tres o cuatro cositas. ¿A través de un cristal, un teléfono o algo? No, lo voy a llevar a donde se llevan a las mujeres para explicarle dos o tres cosas de Rakitic. Bueno. Porque ese jugador va a seguir en el Sevilla hasta que no pague el último centavo. No, eso me lo creo, porque es usted un hueso duro de roer, desde luego. Como tiene que ser. Bueno, vamos a ver si al final Rakitic viste de blaugrana o se queda donde está. Por cierto, ¿el Mundial cómo lo va a hacer Rakitic? El Mundial, Rakitic, ya se vio ayer qué bien que está jugando ese jugador. Se le vio el desparpajo que tiene y el ojo que tuvimos para ficharlo. Desde luego. Vaya. Yo creo que van a llegar lejos. El ojo de Víctor Horta. A ver si aquí en el Elche también hace... Ahí está. Ustedes han fichado a un pedazo de secretario técnico. Eso me reconforta escuchárselo a usted. Que usted para eso y para otras cosas tiene mucho ojo. Gracias, señor del Nido. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Torrente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Va a llegar la selección lejos con todos los del Atlético de Madrid o qué? Va a llegar lejos la selección, porque la selección tiene un par de cojones. Hombre, yo no lo hubiera dicho así de literal, pero sí, vamos. Claro que sí, coño. Está todo el mundo acojonado, que sí, nos vamos a ir a primera de cambio, que sí, esta selección ya no es lo que era antes. Son maricoladas. ¿Qué hay que hacer? ¿Los jugadores qué tienen que hacer por las noches para llegar en forma a los partidos? Pues relajarse, coño. Relajarse. Ya tengo yo un concertado ahí, dos o tres pisos francos en Salvador de Bahía. ¿Qué hacen en esos pisos francos? Pues unas charlas, unos coloquios y ponerle a tono, coño. Vale, no hace falta que siga. Bueno, pues nada. Luego voy a ver cómo arreglo el tema de los árbitros, porque he visto yo que son muy vulnerables. Muy vulnerables. Exactamente. Entonces ahí voy a ver yo si negocio también con mis amigas. Vale. O sea que un favorcito a los árbitros también. Claro que sí, coño. Venga, ¡arriba España! ¡Hasta luego! Está el Cholo Simeone, también muy pendiente del Mundial. Cholo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ves a tu Argentina? La verdad es que Argentina, lo veo que debe ir paso a paso, partido a partido. Ese mensaje ya no lo sabemos, tendrás que hacer otra cosa nueva, ¿no? Tendré que hacer un repertorio nuevo. Sí. Pero lo que más me preocupa es Messi. ¿Messi? Sí, porque es un jugador desequilibrante, que tiene mucha verticalidad, sabe definir, pero lo que me preocupa de este jugador es si va a estar o no va a estar. Hombre, estar está, ¿no? Sí, pero la temporada que hizo en Barcelona no fue acertada, entonces eso es lo que más me preocupa a mí, porque tenga usted en cuenta que la selección argentina le falta a esos jugadores, que le den esos pases, esa definición, y es lo que más me preocupa. Bueno, Messi, con el Messi bueno Argentina es una y con el Messi mediocre es otra, eso está claro. Entonces esperemos que se centre, que sepa hacer lo que tiene que hacer, y yo quiero decirle una cosa a Messi. A ver. Estos campeonatos son los que definen un grandísimo jugador a lo que no. Argentina ganó un mundial por Maradona, y eso es indiscutible. Entonces Messi, si quiere ser igual que Maradona, tiene que hacer lo mismo. Ni una coma añado a ese comentario. Gracias, Cholo, porque, por ejemplo, hay que recordar que España tiene una estrella en el pecho gracias a Andrés Iniesta. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va los nervios antes del debut? Estoy tenso. ¿Pero cómo tú tenso? Pero si tú eres un témpano de hielo. Pues estoy muy nervioso. ¿Y eso? Estoy alterado perdido. ¿Alterado perdido? Andrés Iniesta, no me lo creo. No me lo creo. Porque es que se acerca el día del partido y la hora y estamos todos muy nerviosos. Por ejemplo, ¿qué estáis haciendo ahora? El partido es a las 9, ¿qué hacéis ahora? Pues ahora estamos ya que acabamos de entrenar. Sí. Y estamos haciendo las cosas como nos lo ha dicho el míster. Y ahora pues cada uno se va a su cuarto, se relaja. Yo estoy leyendo un libro. ¿Sí? Estoy leyendo un libro. ¿Pero qué libro estás leyendo? Estoy leyendo el libro de cómo ser un ganador y no perder en el intento. Anda, qué bueno. Entonces, pues, ahí estoy, Paco. Yo estoy tranquilo. Hombre, y tan tranquilo como que puede ser otra vez el héroe de España. Fua, aquello, cuando metí el gol... Madre mía. Aquello fue épico, yo me volví loco. ¿Pero cómo que épico? Que toda España estaba llorando contigo, hombre. Ya, yo también me emocioné. Empujándote, mucho. Madre mía. Bueno, llorando y chillando y de todo. Qué maravilla. Ahí está. Pues Andrés, que tenga mucha suerte esta noche, amigo. Y que no se preocupen, que lo vamos a dar todo, Paco. Estoy completamente seguro, porque el Mundial está aquí. Bernd Schuster, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué va a hacer Alemania? Bueno, pues Alemania, yo este equipo veo que ni chicha ni limona. No me digas, pero si es uno de los favoritos. Ah, pero le falta un entrenador con carácter. Con carácter, o sea, claro. Joachim Löw no lo es. Ese entrenador no me gusta a mí. ¿Cuál es el ideal para Alemania? Yo hubiera sido el ideal. Así me gusta, nada arrogante, claro, nada, hombre, pretencioso. Si a mí me hacen eso, dice, oye, Venado, ¿tú quieres ser entrenador de Alemania? Yo voy encantado. Por cierto, ¿a quién vas a entrenar? Porque de momento no llama a nadie. No llama a nadie, Bernd Schuster, con el prestigio que tú has tenido de jugador. Bueno, y de entrenador también, hombre, en el Madrid, en fin. Claro, pero yo lo que siempre digo es yo quiero contrato largo, si no, no... 5 años mínimo. 5 años mínimo. Como sí, tiene sí que ser. No, desde luego, la jeta es de armazón del duro, como el de este nuevo protagonista, José Mourinho, buenas tardes. Buenas tardes, imbéciles. Creo que estás como comentarista de una televisión allí en el Mundial. Y evidentemente te voy a preguntar por tus favoritos o tu favorito para ganar el Mundial. Pues yo ya diría ya a la UEFA que prácticamente le daría ya la Copa ya a Brasil ya. O sea, que no te gustó nada lo del japonés. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Ese campeonato ya prácticamente que les dé la Copa ya para que quieran jugar. En eso, mira, ahí te doy la razón. Por una vez estamos de acuerdo. Ya sabes, yo vengo denunciando que a la UEFA es una pantomima y la FIFA igual. Está claro. Es un negocio. Bueno, tú estarás contento con el fichaje de Cesc Fàbregas, ¿no? Has visto cómo ese jugador sí que sabe. Lo primero que ha dicho que yo estoy de acuerdo con la filosofía de Mourinho. Uh-huh. Ya sabes. Estás conmigo, bienvenido. No estás conmigo, ni me hables. Por cierto, ¿Portugal y Cristiano qué harán? Depende si está triste, porque el señorito está triste. Ya estamos echando puntaicas. O sea, entonces el Mundial va a ganar Portugal si un tío está triste. Ya estamos echando puntaicas. O sea, como tiene que ser. Gracias, José, porque voy a preguntarle y a saludar al entrenador rival esta noche de España, Luis Van Gaal. Buenas noches. Buenas noches. Madre mía. ¿Cómo llegáis al partido con 5 defensas? ¿Pero quién ha visto a Holanda y quién la ve? ¿Pero qué pasa? Bueno, porque he estado haciendo varios alineaciones. ¿Sí? Entonces veo que el equipo mío está un poco flojo. Ya. Y digo, esto tengo que arreglarlo. Uh-huh. Digo, si pongo 5 defensas, monto el autobús. Todos colgados del larguero. Exactamente. Entonces no pueden entrar que tengan la pelota y nosotros al contragolpe con Robben y con Schneider. Vaya, vaya. Por cierto, los vi el otro día en la playa de relax a los jugadores. Esto no me ha gustado. No me ha gustado. ¿Y quién manda aquí? Yo mando yo. Y cogí a Schneider y le dije, cuando estaba entrenando, tú eres muy vago, muy vago. Necesito más intensidad. Siempre positivo. Como China que China. Gracias, mister, que pierdan esta noche. Vamos a preguntarle a Roberto Carlos cómo vio ayer a Brasil ese arbitraje. Roberto Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Fue penalti o no fue penalti? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es obvio, ¿no? No fue penalti. Ah, hombre, así me gusta, sincero, como siempre. Hombre, siempre he sido sincero. Lo que pasa es que, mira, pues es mi país, estamos en Brasil, estamos disfrutando, pero eso prácticamente fue un regalo. Un regalito. Por cierto, la torcida brasileña, ¿cómo va a recibir a Diego Costa? Bueno, pues mira, lo van a silbar, pero yo creo que es un jugador que va a ser muy determinante para España. ¿Ah, sí? Pero yo te quiero decir una cosa. Yo, a ver. El partido que vi ayer de la selección brasileira, entonces yo estoy viendo que está muy nerviosa, está muy sobreexcitada, y esto lo veo yo que puede ser perjudicial. Pues nada, que se hagan unos largos antes de jugar los partidos, ¿no? Claro, tiene que relajarse, que hablan un poco con Torrente, a ver. Con Torrente. Te dejo, Roberto, vamos a hablar con Carlos Sánchez, La Roca y su Colombia. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estamos ya analizando lo que es el partido de mañana. Contra Grecia. Ahí estamos, contra los griegos. Oye, ¿vais a hacer una revelación del campeonato o qué? Estamos haciéndolo eso. Estuvimos hablando el otro día con Pekerman. Sí. Y le dijimos, digo, oye, mira, esto tenemos que hacer aquí la revolución. Estamos viendo que hay selecciones que van muy decreciditas. Uh-huh. Y pueden ser que se hagan un chasco y un disgusto. Un chasco y un disgusto. Exactamente. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar, como siempre. Siempre. El físico estoy mejor que nunca. Estoy hecho un toro. Y bueno, esperemos que haga un buen mundial. Y que suene mucho el teléfono. Que suene, bueno, que te queremos en Elche, te queremos en Elche. Carlos, gran mundial te deseamos. Bueno, a ustedes les deseo lo mismo y que tengan muchísima suerte. Vamos a preguntarle a Carlo Ancelotti por su Italia. Carlo, entrenador del Real Madrid, ¿qué Italia vamos a ver? Esto de la Italia, la squadra chura. Espero que haga lo que tiene que hacer, porque como salga dubitativa y no tenga las ideas claras, la van a arrasar. Sí, no sé, que no es favorita. Hombre, yo lo veo que tiene que hacer más intensidad en el juego y esperemos que a Balotelli no se le vaya la cabeza. La cabeza, Balotelli. Eso es el peligro constante. El peligro constante. Esperemos, pobre. ¿Va a haber algún fichaje en el Madrid, Carlos, o qué? Parece que los fichajes del Madrid son como el Elche, se va a hacer de esperar. Habrá que esperar al Mundial, ¿no? Para fichar después bien, después, ¿no?, del Mundial ya vendrá la lista larga. Bueno, te dejo porque tenemos a Javier Aguirre, el mexicano, y su México. ¿Qué va a hacer, Javier? Buenas tardes. Ay, ay, ay, ay, ¿cómo están, hombre? Pues yo le voy a decir una cosa, ¿no? Porque yo veo a México que... pues que llegó un poco con el gancho, ¿no? ¿Sí? Estuvimos ahí para clasificarnos y vaya que si nos costó, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo menos hacer un papel digno. Sí. Por lo menos que veamos una selección como es su país, brava, luchadora, como tienen que ser los mexicanos. Vamos a ver si son una revelación del campeonato. Nos queremos. Llegan ahí un poco justitos, pero llegan ahí con el gancho. Con el gancho. Pues gracias, Javier. Vamos, fíjate, que Ben ya también tiene este hueco en el Mundial. Ben, ya buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Oye, ¿el Orihuela va a subir a segunda B? Está la ciudad revolucionada. Pues eso, vaya tela, supondría en segunda B el Ilicitano, el Hércules, el Orihuela. La verdad es que eso sería la bomba, ¿sabes? La bomba. Porque aquí la gente ya está eufórica, hombre, tú imagínate. Aparte del bombazo que es el Ilicitano Hércules, que eso lo vamos a disfrutar. Yo creo que sí, yo creo que eso sí. Eso va a ser épico. Tengo muchas ganas de que venga. Un derbi, sí señor. Tengo más ilusión en ese calendario que en el de primera. Hombre, tampoco es eso, ¿no? Pero claro, que está muy bien, que a ver si el Orihuela tiene suerte. Esperemos que tengamos suerte, siga, y ya veremos, Paco. Pues espero que sí, ¿tu huertecico va bien? El huertecico está ahora en el momento paraico. ¿Sí? Está paraico porque las placas de sol mucho son calor, muy fuertes y me están calor. Quemando los alcacines. Claro, me cae de la mano. Ya veremos, a ver cómo soluciono eso. No te preocupes, ya encontrarás que tú tienes mucha vista para los inventos. Gracias, Benja. Le preguntamos a Mr. Don David Vidal a ver si el Murcia va a subir a primera. Mister, buenas tardes. Buenas tardes. Su Murcia que empató a cero contra el Córdoba, la vuelta el domingo. Ahí está, el equipo pimentonero. Mire lo que le voy a decir yo. El Murcia, de los cuatro equipos, es al que veo que tiene más posición de juego y más cabeza. ¿Sí? Yo creo que tiene opciones. ¿Sí? Pero ojo a Las Palmas, que estuvo arriba mucho tiempo en toda la temporada. Bueno, ya veremos, es que el playoff es una lotería. Solo sí, sube uno de cuatro, ¿eh? Exacto. Pues, mister, le deseamos mucha suerte a su Murcia, ¿eh? Venga, y mucho Elche. Mucho Elche y mucho Mundial. Hay frases que, desde luego, a lo largo de la historia nos hacen que pensar, ¿no? Y son cómicas, irónicas, de jugadores, de entrenadores. Y hemos querido seleccionar algunas para que os hagáis una idea de cómo suenan pues 30 o 40 años después. Por ejemplo, decía Esquilachi, Pichichi de Italia 90, os acordaréis quizás los más de mediana edad, decía: quiero agradecer a mis padres por mi carrera, especialmente a mi padre y a mi madre. Parece que el muchacho no se ha dado cuenta de... Pero en fin, seguimos. Dijo George Best, que fue un jugador inglés muy famoso, muy bueno, pero muy mujeriego, dijo: la prensa es muy mentirosa, dicen que me he acostado con 200 mujeres, pero solo fueron 100. También dijo George Best: gasté mucho dinero en coches, alcohol y mujeres, el resto lo he malgastado. Y en 1969 dijo George Best: dejé las mujeres y el alcohol. Dijo, en 1969 dejé las mujeres y el alcohol. Fueron los peores 20 minutos de mi vida. Una de las frases históricas de Best. Hay otras que también aquí en España llegaron más. En la década de los 80 y los 90, de un tal John Benjamin Tosak. Dijo, por ejemplo: es más fácil que pase un cerdo volando por encima del Bernabéu que yo rectifique. A ver, John Benjamin Tosak, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es esto? ¿Qué? Bueno, lo de cerdo volando, esto es frase que se ha hecho ya histórica, ¿no? Sí. Pero esto es un tío que tiene cosas claras. Cosas claras, ¿no? Exactamente, porque yo siempre he dicho lo que he pensado y se me ha venido primero a mente, ¿no? Usted llegó a decir que soy un cabrón simpático. Exacto. ¿Cómo se porque, puede decir? Fíjate, soy cabrón simpático porque en Murcia mismo no iba ni a entrenar por la mañana. No, y se iba a jugar al gol. Me iba a jugar al gol y que tipo acá no me decía nada. Llegó a decir: si tienes una plantilla de 24 jugadores y solo puedes poner a 11, tienes 13 enemigos. Esos 13 enemigos tienes que multiplicarlos por 4, las esposas, los padres y los hijos de los suplentes. Y luego también periodistas. Claro, también. Eso, que siempre es el enemigo de un entrenador como yo, ¿no? Porque yo siempre he visto que hago cosas caras. Esta es la que más me gustó. Dijo usted... En 1991, Benito Floro, cuando era entrenador del Madrid, es un buen entrenador, pero no tiene ni zorra idea de fútbol. ¿Esto cómo se explica? Esto se explica que tuvo una oportunidad en su vida, pero que no ha sabido aprovecharla. Porque si tú analizas juego, ves que este tío no tiene ni zorra idea de entrenar. Ya. Esta la dijo un amigo, me dijo, antes de morirme me haré del Hércules, así se morirá uno de ellos. Y el mismo amigo me dijo: cuando no tengo nada que hacer, miro debajo de la clasificación para ver cómo va el Hércules. cada uno se entretiene en lo que, quiere. Por ejemplo, esto lo dijo Di Stéfano al portero del Valencia. Dice, está bien que no pares las que van al arco, pero por favor no me cuelen las que van fuera. Alfredo Di Stéfano, buenas tardes. Buenas tardes. Claro, es que te las meta tu propio portero. ¿Qué? Eso lo que no puede ser, porque ayer lo que vimos también en el Mundial con Panticosa. Panticosa. Porque eso era de vergüenza. Pues se metió el gol Marcelo. Pues sí, y luego yo, fíjate, el portero de ese croata, me estiro yo y llego antes. Dijo una que también es buena, dijo Alfredo Di Stéfano, marcar goles es como hacer el amor. Todo el mundo sabe cómo se hace, pero ninguno lo hace como yo. Eso hay que tener arte. Hay que tener mucho arte. Hombre, eso, hay que tener delicadeza y cuando se tiene que usar la fuerza, se usa. Bueno. Pero siempre con delicadeza. También dijo usted, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Una frase que en la actualidad se sigue repitiendo mucho. O sea que eso está en la orden del día del mundo fútbol. Ha marcado usted una escuela. Y también hay una frase que dijo David Vidal. Dijo, Mágico González, ¿os acordáis de Mágico González? Era salvadoreño y tenía una calidad enorme. Lo que pasa es que era un poco golfera, ¿no? Mágico González fumaba y un día le dije, Jorge, si no le das más de 20 toques a un paquete de tabaco, lo dejas y si no, te dejaré yo en paz. Le dio más de 20 toques y yo me tuve que dar media vuelta e irme. Mister, se la tuvo que tragar entera. Mire, aquella anécdota fue increíble, porque es que este tío era como su nombre, Mágico. Yo tengo también una anécdota que cojo y le digo, oye, ¿por qué no ha venido Mágico? Ves a su casa a buscarlo. Y coño, cuando llegué a su casa, estaba el tío en la bañera y una dándole un masaje. Digo, pero coño, ¿qué tienes que entrenar? O sea, son... Mágico González. Mágico González, solo hay uno, solo ha salido uno. Bueno, tenemos muchas más frases, pero lo vamos a dejar aquí porque si no, ya nos hemos comido 3 minutos del especial mundial, así que vamos a ir rápidamente con los compañeros del mundial. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a vosotros, un placer. Un placer, como siempre, contar con Carlos Gil y con todos vosotros. Os dejo con el especial mundial con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.